Bueno, y está con nosotros y le damos la bienvenida a David Salir Royo. Él es jefe de los bomberos voluntarios de la ciudad de Rosario. Bienvenido a la casa. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Estábamos charlando un poco de fuera de micrófono de esta historia, 47 años de laburo. ¿Cómo es la diferencia entre ustedes y los zapadores? Contanos. Exactamente. Bomberos voluntarios a nivel nacional se nuclea por el Consejo Nacional de Bomberos, ¿sí? Las provincias pasan a ser las federaciones que nuclean a cada una de las instituciones dentro de su territorio provincial, pero concretamente los bomberos voluntarios son propios ciudadanos que viven en la ciudad donde forman parte. Esto quiere decir que Bomberos Voluntarios de Rosario, todos los miembros de la ciudad de Bomberos Voluntarios de Rosario viven en la ciudad de Rosario y respiran en la ciudad de Rosario. Bomberos Zapadores son los bomberos de la Policía de Santa Fe, en el cual ellos son distribuidos en base a la necesidad, a lo que indique la Dirección General de Bomberos, y son empleados provinciales, básicamente. Claro. Bomberos voluntarios en todo el territorio son voluntarios, como bien dice la palabra, no cobran un peso por lo que hacen, sino por sus ganas de ayudar, quizá la recompensa es otra, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de voluntarios, no cobran un peso, no tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen nada. No necesariamente. En el 2010 salió una ley, que es la 12.969 de la provincia de Santa Fe, que podríamos decir que es pionera en todo esto, en el cual le brinda a aquel bombero que no tiene trabajo en blanco la posibilidad de adherirse a IAPOS, por ejemplo. Ah, bien. Exactamente. Esto lo cubre en lo que es la provincia de Santa Fe, y el año pasado salió una ley de fortalecimiento financiero para lo que es bomberos voluntarios, el cual, por así decirlo, cubre todo lo que son seguros personales, seguros de vehículos y la obra social y el reconocimiento, porque la realidad es que también esa misma ley, después de 25 años de servicios, le da un reconocimiento al bombero que se retira con el 80% de una jubilación provincial, digamos, básica, pero es un reconocimiento que le da la ley, ¿sí? ¿Qué pasa? Bien. El año pasado se ajustó esa ley de financiamiento porque el sistema fue cada vez más grande. Hoy somos 157 instituciones de bomberos voluntarios en toda la provincia, la cual esto se nutría en su momento, cuando fue creada en el 2010, de un porcentaje de loterías de Santa Fe e impuestos provinciales. El sistema creció mucho, los bomberos fueron creciendo. Esta ley no cubría la totalidad de todos estos costos, por así decirlo. Así que el año pasado salió una ley de fortalecimiento en la cual la provincia abordaba todos estos gastos que generaba, mejor dicho, costos o inversiones que genera el sistema de bomberos voluntarios. Hace unos años atrás estuvimos allí en Calle Rioja, cuando el gobierno de Santa Fe decidió hacer una intervención sobre ese lugar que ustedes también ocupan, donde lo que vemos ahora, sobre todo por Córdoba, es un vallado y parece una obra a medio terminar. ¿Qué pasa con ese espacio? Y después hablamos del nuevo. No, exactamente. Todo ese espacio en sí, nosotros, como siempre decimos, estamos de prestado. En el año 78, el inmigrante alemán Erich Lowenstein, cuando funda la Asociación de Bomberos Voluntarios, participaba en la cooperadora de bomberos zapadores, ¿sí? Bomberos de la provincia de Santa Fe. El jefe en aquel entonces le cedió un espacio, que es donde está hoy Bomberos Voluntarios de Rosario, que es en realidad sobre Rioja, que no llega a ser una cuarta parte del espacio, pero allí empezó a formarse la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario, que al día de hoy tiene 83 hombres y mujeres que brindan servicio de honor en la ciudad. Esto no deja de ser un espacio prestado, ¿sí? Lo cual siempre el anhelo es tener nuestra casa propia, justamente, que es lo que comentabas recién. El año 2023, la intendencia del municipio nos cedió un terreno, el cual está cedido en Suipacha y Godoy, pero obviamente todavía está esperando las distintas habilitaciones para poder construir. Y como decíamos recién, o sea, el espacio donde estamos hoy es de bomberos zapadores, y ya hace 47, vamos para 48 años que estamos así. Muchos hablamos de que ustedes ponen el cuerpo, pero ¿qué significa ser bombero hoy acá en esta ciudad? Yo creo que desde hace mucho tiempo atrás, que este tema inclusive sale siempre en el mes de aniversario, después de casi 12 años de lo ocurrido en Calle Salta, al día de hoy la ciudad en sí no prendió nada, por así decirlo, la parte ejecutiva principalmente, en la cual, si bien la comunidad reconoce el trabajo del bombero voluntario, siempre se acuerda en el momento que tiene una emergencia. Claro. Hoy por hoy somos más de 1 millón de habitantes, la institución cuenta solamente con casi 500 socios, en una ciudad de 1 millón de habitantes, cuando la cuota societaria es de 4.000 pesos. Así que siempre incentivamos en todos los medios que vamos para que se asocien justamente. No obstante a eso, si bien, bien decía recién, ¿no?, que 2 años después no prendió nada la ciudad, después lo ocurrió con Calle Salta, sí logramos el año pasado. La realidad es que este gobierno municipal, con tiris y afloje, es el que más nos ha dado. Estamos hablando que en 2023 nos dio un terreno, el año pasado se multiplicó 7 veces lo que recibíamos del municipio, y obviamente falta, pero hay una voluntad de trabajar en conjunto. Pero como bien decía recién, lamentablemente se acuerdan de bomberos cuando les ocurre una emergencia. ¿Y en equipamiento cómo están? Nosotros actualmente, obviamente falta, pero hemos adquirido recientemente 2 equipos autónomos más. Nosotros asumimos el 2 de junio del 2024. Desde allí entonces hemos adquirido 6 equipos de respiración autónomo. Renovamos el 38% de los equipos estructurales de los bomberos. Trajimos un camión cisterna que hace 25 años Rosario no tenía. Trajimos nuevas unidades. El año pasado, en octubre, el gobierno provincial nos entregó una chata 0 kilómetros, una Frontier, dentro del plan de acción climática que está llevando el Ministerio de Ambiente, todo lo que tiene que ver con la parte de incendios forestales concretamente. Uh-huh. En los 47 años, Bombero Voluntario nunca tuvo equipos forestales, ahora tenemos 16 equipos forestales, que son las chaquetas de pantalón y casco, para no sufrir estrés térmico, y fuimos adquiriendo a través de gestiones realizadas con Cargill también una chata, que es modelo 2018, que hoy se utiliza como ataque rápido. Esto lo que ayuda a hacer es que llegue antes que el camión e inclusive genere menos costos de combustible y mayor versatilidad para poder llegar a las zonas más complejas de la ciudad. Pensaba en esto, bueno, algunas cosas que reciben del gobierno provincial, el gobierno municipal, Nación, ¿está haciendo algún aporte todavía? Sí, nosotros todos los años recibimos el subsidio nacional, que en realidad ni siquiera pasa a ser, que como bien comentamos, de propio del Estado Nacional, sino de todas las personas que pagan un seguro. Así es. Es un porcentaje que va a una caja, que luego es distribuida en todas las asociaciones de bomberos voluntarios en todo el país. Que lo que se estaba reclamando ahora concretamente era el pago del remanente. O sea, quiere decir, todas las instituciones reciben el subsidio nacional siempre y cuando tengan la documentación al día. Si deben rendiciones, no lo cobran. Esas asociaciones que no cobraron ese subsidio, no es que esa plata se pierda, sino que vuelve a la caja, por uh-huh. así decirlo, y ese remanente es distribuido nuevamente en instituciones que sí han cobrado el subsidio. Por ende, se contempla siempre que estamos cobrando 2 veces al año, que ese es el remanente que no se está abonando ahora. Que hay reclamos, obviamente, porque muchas instituciones contamos con ese dinero. Al día de hoy son casi 40 millones de pesos que tienen que entrar en las instituciones, que ya lo teníamos gastado, obviamente. Claro. Pero bueno. Porque no es mucho, digo, para... No es mucho, ponerle, pero... si usted tiene que comprarse un traje... ¿Cuánto está? Leí 7.000 dólares, me dijeron, sí, que sale. Sí, nosotros más o menos hoy aproximadamente equipar a un bombero con chaqueta, pantalón, botas, casco, monja, guantes, equipo de respiración autónomo, está entre 7 y 8.000 dólares. Claro. Todos estos equipamientos son bajo normas NFPA, que son normas americanas, obviamente cotizadas en dólares. Por suerte, como bien decía, estuvimos haciendo acciones institucionales y distintos tipos de gestiones para lograr empezar a equipar al personal y renovar los equipos, porque estos equipos tienen un máximo de 10 años por norma. Uh-huh. Pero bueno, siempre falta. Nosotros en agosto del año pasado empezamos el proyecto de comprar un hidroelevador. el cual es un camión justamente con hidroelevador, con una canasta en la parte superior, que a su vez no solamente permite el rescate, sino también el combate de incendio directo, y llega hasta unos de un décimo piso aproximadamente. No es solamente hablar de altura para los edificios, que si bien la ciudad está cada vez sacando más ordenanzas para irnos para arriba, no estamos diciendo no que no vamos a crecer, sino que denos las herramientas para poder seguir creciendo. También este vehículo permite trabajo en incluso barrancas o en industrias donde el ataque, digamos, por el piso, por tierra, no se puede, sino que te permite bajar la temperatura de una parte más aérea y demás. Ese vehículo se diseñó con 15 millones de pesos, pero está alrededor de 135 millones de pesos. ¿Qué sucede? Este dinero que estamos esperando desde el remanente, obviamente iba abocado a esto, para justamente achicar ese costo y poder traerlo, importarlo cuanto antes, porque viene de Holanda. Tal cual. O sea, principalmente es necesario, hay necesidad de un montón de cosas. Uh-huh. Esa es la realidad. Bomberos Frontera de Rosario, la autobomba más nueva que tiene 25 años, así que hemos presentado más de 10 ordenanzas proyectos de ordenanza, mejor dicho, al Consejo Municipal, el cual solicita porcentaje de impuesto, también el proyecto de que se cubran con eso una partida del 0,5% de lo que es los ingresos anuales del presupuesto 2026 para poder construir uh-huh. la casa propia, el proyecto para renovar las autobombas, pero bueno, como todo lleva su tiempo, su gestión. Y bueno, quizás inclusive se ve para otro lado y no quizá esta necesidad, ¿no? En necesidad estamos pasando todo, pero entendemos que Bomberos Voluntarios de Rosario cumple no solamente una asociación, sino que cumple una tarea específica en la comunidad. Cada vez que ven que se moviliza bomberos, la gran mayoría no solamente están trabajando bomberos salvadores, sino bomberos voluntarios de Rosario, que hoy realmente en equipamiento está creciendo muchísimo. Y por suerte tiene gente que apoya y que tiene muchas ganas de colaborar con la comunidad. Siempre pensé que qué locura, digo, que un municipio como el de Rosario no decida poner guita y comprar, por ejemplo, un equipamiento que haga falta, digamos, una autobomba, ¿por qué no? Nosotros entendemos que durante muchos años el paradigma era quizás cómo voy a aportar en bomberos voluntarios si ya tengo bomberos zapadores. Sí, que es un costo provincial, por así decirlo. La realidad es que las instituciones de bomberos voluntarios no se crean por sí solas ni por la simple gana de la gente, sino que en el 1978 hubo un intendente que le pidió a la provincia y le pidió a Protección Civil y a la Santa Fecina de Bomberos Voluntarios la creación de un cuerpo de bomberos. Por eso es que consideramos y creemos, y realmente uh-huh. es así, que todos los municipios y comunas son responsables del financiamiento de sus cuarteles de bomberos. O sea, por eso es que mencionamos que los ejecutivos de distintas localidades tienen que hacerse cargo de sus bomberos voluntarios. Uh-huh. No solamente de Rosario, sino de todo el cordón industrial y toda la provincia, ¿no? Pero hubo una decisión del ejecutivo en ese entonces de tener a sus bomberos voluntarios. Por lo cual entendemos también que deben hacerse cargo de eso. 135 millones, por ahí no suena mucha plata, pero cuando uno piensa, vos hablabas de los desarrollos, las empresas desarrolladoras, las cantidades de torres en altura que están construyendo, complejos que son miles en la ciudad, digo, cada uno poniendo un poquito nomás, se consigue eso y mucho más. Exactamente. Y qué mejor responsabilidad social empresaria de decirle a la gente, no solo te construyo este edificio de 20 pisos, sino que a su vez, ante cualquier emergencia que ojalá nunca ocurra, contribuimos a la compra de esto. Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza, porque hoy por hoy en la ciudad está vigente la ordenanza que aquellas construcciones que superen los 30 metros tienen que pagar compensaciones. Así es. Que eso sea con lo cual se cubra la compra de equipamiento para la lucha contra incendio y rescate uh-huh. en bomberos. Porque la realidad es que no le están brindando ni siquiera seguridad a aquella persona que invierte en esa construcción de que realmente está seguro, ¿sí? también estamos trabajando con el municipio en la comisión de planeamiento, la modificación de la ordenanza de la reglamentación de edificación para favorecer el trabajo de bomberos en este tipo de incendios, desde todo, ¿no? Desde ascensor, la parte eléctrica y demás. Pero bueno, hoy tenemos en Rosario edificios de más de 140 metros, sí. Que las tenemos ahí en la zona de Puerto Norte. La realidad es que, bien decía, o sea, no ¿tienen salida de emergencia? Por ejemplo, hay muchas escaleras. Hay muchas que tienen. La realidad es que también hay que poder acceder a identificar cosas que hemos tenido, obviamente, conflictos años anteriores en los accesos a todos estos lugares. O sea, había salido una nota que creo que fue Tesandori el que había propuesto la modificación de Puerto Norte para el acceso a las unidades. Es muy lindo, pero por ahí no entraban las unidades de los bomberos. Pero bueno, la realidad es que muchas cosas se piensan en el crecimiento de la ciudad, pero no así en la parte de que pueda salvaguardar vidas y bienes, que es bombero el que trabaja. Hoy, tanto bomberos zapadores como bomberos voluntarios, cada vez que hay un siniestro de esta característica, tiene que desplegar mangueras, por así decirlo, por dentro de la estructura, la cual también arriesga tanto a las personas, a las víctimas, como a los propios bomberos. Antes estaba comentando, por ejemplo, el tema de que adquirimos 6 equipos de respiración autónoma cuando somos 83 bomberos. Rosario Bomberos Voluntarios cuenta con 11 equipos de respiración autónoma. Y también vi hace poco la noticia de la importadora de autos híbridos y eléctricos que descargó en Argentina 7.000 autos eléctricos. La realidad es que para poder trabajar en ese tipo de incendios, la reposición de los equipos autónomos y la necesidad de agua u otros agentes es sumamente amplia, más que nada por la cantidad de gases que emite eso. Claro. Tenemos edificios que tienen hasta 2-3 pisos de subsuelo. El tema es qué va a pasar el día de mañana, y lo dejamos asentado en todos lados donde vamos, para que si sucede, bueno, yo ya lo advertí, si hay un incendio en un subsuelo de este tipo de un vehículo eléctrico. Porque los equipos nuestros duran entre como un máximo de 30 minutos a 45 minutos. El tiempo que gasta el bombero entre llegar al subsuelo, poder desplegar las mangueras, tirar agua y demás, es muy amplio, por lo cual no nos estaría dando los tiempos ni los recursos para poder trabajar en este tipo de siniestro. Es un tema que, como bien decíamos recién, con el tema de las alturas, no podemos detener el crecimiento, es algo que tenemos que poder trabajarlo y abordarlo, pero quizá va más rápido que la acción que se toma sobre la parte de seguridad. Eso es una realidad, ¿sí? Me recuerdo que han salido notas en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezaron a salir los autos eléctricos, que inclusive le agregaban la descripción de que no lo guarden bajo techo. Claro. O sea, porque justamente el tema de las baterías muchas veces pueden autoincendiarse. Hubo un caso con un monopatín en Buenos Aires que todo un piso entero fue siniestrado. O sea, es un tema que realmente hay que abordarlo. Y principalmente equipar a aquellos que van a abordar este tipo de emergencias. Obvio. Así que ese es un peligro, digamos, en esta cuestión. Pensaba también, mientras vos relatabas esto, las islas de sombra en la peatonal, ¿no? Porque está todo lindo, mucho marketing, Rosario 300. Ustedes tienen un edificio con un problema de incendio, tiene que entrar la autobomba ahí, ¿qué hacen? La tienen que arrancar. Exactamente. Hay muchas veces que bomberos obviamente se va haciendo paso en base a las distintas construcciones que hubo. Como si también en los incendios en las islas muchas veces es más fácil hacer un cortafuego generando otro. ¿Sí? Claro. Para poder controlarlo. Pero bueno, o sea, con los escasos recursos que cuenta hoy bomberos, tanto bomberos zapadores como voluntarios de Rosario, realmente podemos decir que hacemos magia. Pero bueno, es una realidad con la que contamos y obviamente no por ahí tirar tantas parias, por así decirlo, y sí destacar esto, que este gobierno actual municipal es el que realmente nos ha dado mucho más respecto a anteriores. Hemos llegado a tener la respuesta de que inclusive quizás se prefería poner con más contenedores de basura que brindar dinero a bomberos en gestiones anteriores. La realidad es esa. Claro. Por eso digo que esta gestión es la que más abierta al diálogo está y más participación nos está dando. tanto del Ejecutivo como el Consejo, que es aquel que nos está dando la posibilidad de, inclusive, que esto no sucedió nunca, sentarnos en la mesa de planeamiento para poder diagramar las ordenanzas de seguridad contra incendio, por así decirlo, en nuestra ciudad. Y una de las cuestiones que marcábamos el por qué bombero tenía que estar sentado ahí era porque todo bien con el Colegio de Arquitectos, Colegio de Higiene y Seguridad, pero a las 2 o 3 de la mañana, cuando hay un siniestro, no llaman al colegio, llaman a los bomberos. Y dentro de nuestro cuerpo activo no solamente tenemos bomberos formados como bomberos, sino que como son voluntarios trabajan de X profesión. Y tenemos un departamento técnico de bomberos que son licenciados en Higiene y Seguridad, arquitectos, ingenieros civiles, biotecnólogos, médicos, enfermeros, abogados, que bueno, acá me acompaña una abogada también. Así que por eso digo que no solamente bomberos voluntarios tiene bomberos arriba de una dotación de incendio, sino que también tiene un profesional que puede abordar la emergencia desde otro ámbito. Cuando pasó lo del chico que cayó en julio al río, así es. Dentro de la dotación que acudió al lugar había una psicóloga. Así que fue la psicóloga la que abordó al padre y a la tía que estaban presentes desde su profesión. Por lo cual podemos decir que no solamente trabajamos como bomberos, sino que dentro del recurso nuestro tenemos profesionales que abordan las emergencias de su profesión también. ¿En qué estado están los proyectos? Vos recién me contabas de este lugar que tenemos ahí en Suipacha y Presidente Perón, que está un poco lento. ¿Cómo es el tema de costos? ¿Quién se va a encargar de la parte operativa? Mencionaste, yo ya que les mangué públicamente a todos los desarrolladores que pongan algo, MCR está haciendo algo ahí. Exactamente. MCR nos acompañó desde el primer minuto. En cuanto nos dieron el terreno, obviamente no sabemos qué hacer con eso, porque no nos dedicamos a eso, pagamos incendios. Así que fuimos a golpear la puerta de MCR, que donde nos atendió Gabriel Redolfi. Así es. Que de primera mano y posterior a eso también siempre estuvieron predispuestos. Diseñamos el proyecto de cuartel en base a las reglamentaciones vigentes y las necesidades nuestras. En donde MCR nos dona todo el saber hacer y el desarrollo de la obra y la dirección de la obra. Con respecto a la parte de habilitaciones, todavía está, eso ya se presentó todo el proyecto y la viabilidad del proyecto, está dentro de la gestión municipal, donde tienen que aprobarnos para justamente poder continuar con lo que sería el presupuesto final de todo esto, para poder salir a juntar el dinero, porque la realidad es que hoy por hoy lo que sí tenemos bien en concreto es que nosotros tenemos que salir a juntar el dinero. Y estamos hablando de, en presupuestado en abril del año pasado, 4.500 millones de pesos. Esperamos, si bien queríamos dejar asentado, antes del cambio, antes de la votación del presupuesto, hemos presentado una ordenanza, un proyecto de ordenanza en el municipio para que la ciudad se haga cargo con este porcentaje que decía antes, de la construcción del cuartel de bomberos voluntarios, que dentro de los ingresos municipal a nivel anual, calculábamos que representaba el 0,05% de lo que ingresa. Obviamente entendemos que los costos son muchos y para todos lados, pero bueno, que teníamos que dejar asentado como para decir, bueno, no nos quedamos solamente en el que vamos a salir a juntar dinero, sino que involucramos a todas las partes necesarias y beneficiarias de todo esto. Entendemos también que provincia se va a involucrar. Muchas veces hemos hablado con la Secretaría de Protección Civil, en el cual dijeron que contemos con ellos. Pero bueno, hasta que no salga la viabilidad del proyecto y la aprobación de todo, todavía estamos en un supuesto, digamos. Ya hay que destacar que este ya sería el tercer año de que nos cedieron ese terreno y aún no se ha cumplido nada. Bueno, están preparando una maratón. El año pasado hicieron varios eventos para juntar plata y ahora se viene la maratón. Exactamente. Como bien decía, esto es totalmente ad honorem, por lo cual todo lo que podemos generar para juntar dinero se va a ir comunicando y generando. En esta oportunidad vamos a hacer el primer maratón de bomberos voluntarios de Rosario el 29 de marzo. Va a ser a partir de las 8 de la mañana. La partida es en Belgrano y Buenos Aires. Son de 5 y 10 kilómetros, aprovechando la calle recreativa. La inscripción es de 35 mil pesos, en el cual ya está publicada la remera, y también se está buscando ahora patrocinadores para poder generar obviamente mayores ingresos, y todo esto está orientado a poder abordar y cancelar el hidroelevador que hablábamos hace un ratito. Uh-huh. O sea, tiene un objetivo bien claro, que es traer el hidroelevador, en el cual negociamos con el importador que, llegando a una tercera parte del dinero total, poder empezar a importarlos y ya dejar endeudado un subsidio que todavía no cobramos. Pero bueno, es parte de la negociación para poder empezar a traerlo, y confiamos que dentro de este primer semestre podemos llegar a traerlo. Bueno, esperemos que así sea. ¿Ustedes están en Instagram? Bomberos Voluntarios Rosario. Estamos también en X, en el cual constantemente publicamos todas las intervenciones que vamos teniendo y el día a día. Nos pueden ir siguiendo. Bomberos Voluntarios no solamente está cuando la gente nos necesita en una intervención, sino también hay un área trabajando muy fuerte en lo que es la parte institucional, en la cual, ante los distintos pedidos de instituciones públicas, generalmente se coordina la visita, la charla, para lo más chiquito principalmente, de lo que es RCP, la muestra de equipos. Todo esto hace a que no solamente nos vean en una emergencia, sino también acercar lo que es Bomberos Voluntarios, las charlas de prevención, a los más chiquitos, que son los que después empujan en la casa principalmente. Seguro. Y transmiten todo esto que fueron aprendiendo. Y también obviamente incentivamos a la comunidad para que se asocie a la institución por 4.000 pesos mensuales a través de nuestra web, que es bomberosrosario.com.ar. La comunidad puede asociarse, como también pueden pedir capacitación a las empresas a través de la misma web, en la cual se cotiza, y tiene de todo, desde RCP, primer respondiente, materiales peligrosos, rescate en altura, para la ley de higiene y seguridad modificó y las construcciones tienen que tener también capacitación en la parte de rescate vertical, por lo cual también pueden cotizarlo todo desde ahí. Bueno, dicho todo esto, invitamos a la gente a que se sume. Cuando entran a la página de Bomberos, lo primero que dice, ayúdanos, hacen un clic ahí, después saltan a la página donde les pide que completen datos y deciden cuánto aportar, si es 4.000 o algo más. Así que muchísimas gracias por tu visita, y desde acá, puertas abiertas y acompañándolo siempre. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por el laburo de siempre. No, gracias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.